manejar esas sábanas. Respeta de locura y de sexo. Y siento que su piel mojada me lleva directamente hasta el infierno. Si esto no es amor, ¿qué es lo que es esto? Y nos negamos a dejar esas sábanas.